tenemos todo un año por delante. Llega el otoño. Y vos lo vas a vivir junto a tu radio. El Bar FM. El Bar. Música para tu sed. Otoño 012. En otoño su radio tiene más propuestas. Desde Argentina y para todo el mundo. Estás escuchando El Bar FM. Otoño 012. Buenas noches a todos, mi nombre es Francisco y esto es Nada es Suficiente. La verdad, un poquito nervioso el primer programa. Y bueno, ¿cuál es la idea del programa? Pasar música. Y música copada, que sea, que les guste. Por lo menos un tema se va a tener que llevar a alguien que le guste. Voy a tratar de pasar la mayor cantidad de estilos que pueda, lo que me guste a mí es, principalmente. Así que... es así, más allá de las gansadas que yo diga ahora, no le den bola, porque lo que importa en este programa, les juro, es la música. Voy a tratar de hacer un esfuerzo de hacer una buena selección de temas. Y bueno, eso es todo, la verdad. No hay mucho más que decir, la verdad le quiero agradecer al bar por el espacio y todo eso. Y es meterle, darle para adelante y escuchar buena música, que eso es de lo que se trata. Así que... háganle caso omiso a cómo me tiembla la voz, la verdad. Pero bueno, así que qué mejor manera de empezar el programa, la verdad. Son las 8 y 5 en Argentina. Y la mejor manera, por lo menos para este programa y para mí, es con música. Así que vamos a darle lugar a una banda que está, la verdad, muy menospreciada, o por lo menos nunca tuvo el estrellato que se merece tener, que se llama Fugazi, que es una banda de una especie de punk melódico que la verdad se merecen mucho más de lo que les dieron. Pero bueno, así que vamos con el primer tema de este ciclo de Nada es Suficiente, con Fugazi y su tema Arpegiator. We'll be right back.

your colors, I don't want to draw a line. Oh, come on, and trust me, sister, make this world a paradise. I don't want to lay your papa, I just want to be your mind. Así pasa el primer bloque de música con primero Fugazi y su tema Arpeggiator. Después, una de las múltiples bandas de Jack White con The Raconteurs, con Consoler of the Lonely. Ese temón abre el segundo disco de esta banda. Y para cerrar el bloque, con una banda de stoner, digámosle, alemana, Color Haze. Earth, un disco, un tema de su último disco. Así que esos fueron los tres temas que sonaron hasta recién. Y ahora, para no perder la costumbre, antes de eso, pueden seguir al Bar en Facebook y en Twitter. Busquen el Bar FM en Facebook y pónganle me gusta. Después también está en Twitter, síganlo en Twitter. También yo tengo una cuenta de Twitter, el programa, que es Nes Radio FM, que ahí voy a poner, aunque en el player de la página te pongan los temas, también los voy a poner los temas que están sonando y lo que está pasando y algunas novedades, etcétera, etcétera. Así que están todos invitados a seguir al Bar, seguir Nes Radio FM en Twitter y así enterarse de toda la programación del Bar y de este programa en particular en esta cuenta de Twitter. Bueno, ahora, para no perder la costumbre, vamos a la costumbre que ya armé con un solo bloque, ya costumbre, cualquier cosa. Vamos a seguir con el segundo bloque de música. Voy a poner cuatro temas, igual hay uno que es cortito, así que mucho, no se van a dar cuenta, sería. Y vamos a abrir con Radio Moscow, con Open Your Eyes. Esta banda, cuando me la pasaron, me la pasó el batero de mi banda. Y la verdad, la primera vez que la escuché, me voló el cerebro. Es como Hendrix, pero totalmente de merca, rapidísimo, buenísimo. La verdad, está genial, lo recomiendo, así que escúchenlo y si les gusta, busquen ahí por internet. Show to show. El Bar FM. El Bar. Música para tu sed. La radio del otoño. 012. Bueno, y ahí pasó el segundo bloque de música. Y lo que sonó fue... primero Radio Moscow con Open Your Eyes. Después Stone Temple Pilot con un hitazo, la verdad, y un clásico, Crackerman. Después Foo Fighters con el disco que abre su... no, el tema que abre su primer disco. Tengo un problema con disco y tema. This Is a Call. Y después un dúo yankee que se llama Bass Drum of Death con Heart Attack Kid. La verdad, esos dos pibes la rompen. Está bastante bueno lo que hacen. Bueno, y ahora damos paso a una de las primeras secciones, si se puede decir así, que es una de las secciones más trilladas de la historia de los programas de radio, pero bueno, es una buena excusa para pasar música, que, como vuelvo a repetir, es la idea de este programa. Es elegir un personaje que a mí me guste por razones totalmente aleatorias, ¿no? No porque fue cumpleaños, ni hace 10 años sacó el disco, nada. Porque tuve ganas y me levanté así y dije, voy a... como soy bastante fanático de Queen of Stone, voy a elegir a Josh Homme, que es el guitarrista y fundador de Queen of Stone, de Caius también antes, y millones de proyectos más que tiene. Y voy a hacer un breve repaso de... el muchacho y su vida, más que todo pasando principalmente por la música, que es la mejor manera de demostrar lo que es un artista. Yo te digo, bueno, nació en Palm Springs, ahí en California, está bien, un montón de gente pudo haber nacido ahí, pero la mejor manera de verlo en el paso del tiempo a cualquier artista es, si es músico, es ver su obra. Y me parece que es un buen ejemplo para, por lo menos, para empezar con esto, ya que si bien toda su obra tiene ciertas cosas, tiene el toque funk, cada tema que vos escuchás de él o que haya participado él, hay una evolución, hay un cambio. Entonces, funk, como ya dije, nació en el 73, el 17 de mayo, en Palm Springs, California. Esta es una zona desértica del sur de California, ahí casi limitando con México. Y la gracia de este momento, y en donde nació, que él, a ver, nació en el 73 más o menos, se comió toda la movida y su adolescencia a partir del 87 en adelante. Bueno, él formó en su adolescencia Caius con Reader, Oliveri, no me acuerdo cómo era, pero bueno. Gran banda también, que fue la piedra fundamental del stoner rock, o como se lo puede llegar a conocer, o desert rock también se lo llama. Ahí está, eso, ahí quería inventar el desert rock. ¿Cuál era la gracia de esto? Como al haber nacido en un desierto o una zona bastante, para decirle, como un pueblo, la única manera que tenían de tocar estos muchachos, no existía una zona de bares donde podían tocar. La única manera donde podían tocar ellos era literalmente en el desierto, y formaron algo que llamaban Generator Parties, fiestas de generador, que esto significa que llevaban equipos electrógenos en medio del desierto, los cargaban con nafta y los prendían y enchufaban todo. Llevaban heladeras llenas de birra, etcétera, etcétera, drogas, marihuana, toda la bola. Por eso stoner, stoner es los drogadictos, sería drogadictos, los que fuman mucha marihuana se dice stoner en inglés, entonces de ahí viene más o menos la referencia. Y de ahí salió lo que eran las Generator Parties estas, y de ahí nació toda esta cultura del desert rock y esta movida nueva, muy influenciada por bandas así del heavy metal y del rock pesado de los 70, como Zeppelin, Sabbath y toda esa onda. Así que Homes formó Caius primero, y luego, cuando terminó Caius, armó su banda con Oliveri, que era el bajista de Caius, fue bajista de Caius, y armó Queen of Stone. Me parece un buen momento ahora para pasarle un tema de Caius y después uno de Queen of Stone Age para marcar las dos primeras grandes bandas que tuvo la persona de esta semana, que repito, fue totalmente al azar, Josh Homme. Así que vamos a empezar con un tema de Caius de Blues for the Red Sun, gran disco, y es el primer, es el tema que abre el disco, que es 50 Million Year Tree, Downside Up, así que vamos a escucharlo. We'll be right back. Bueno, acá... Uy. Acá pasaron los dos primeros temas. Uno de Caius, que es 50 Million Year Trip. Y después Queen of Stone Age con Little Sister. En paralelo a Queen of Stone Age, Josh Holmes formó con un amigo de él los Eagles of Death Metal. También, en paralelo a todo eso, en su rancho en el desierto de California, formó las Desert Sessions. ¿Qué es esto? Él se juntaba con varios músicos de toda esa movida a grabar reversiones de temas nuevos y lo que sea, y armar una especie de compilado con... con una especie de compilado, eso mismo. Y la idea era grabar, no sé, ¿cuántos eran? 12 volúmenes. Ya van por el décimo, que son todos discos dobles, con todas los todas las personas y los artistas que fueron importantes en la movida del Desert Rock. Ahora vamos a escuchar una reversión de Avon, un tema de Queen of Stone Age, hecha acá en el disco de las Desert Sessions, hecha por Holmes y varios de estos músicos que yo les estaba comentando. Todos, por ejemplo, los de Fumanchu y diferentes bandas, Nebula, etc. Así que bueno, primero vamos a ir con Desert Sessions de Avon y seguimos con este mini especial de Josh Holmes. tonight. Yeah, baby, here I stand, I'm your impossible man. I got tenemos todo un año por delante. Llega el otoño. Y vos lo vas a vivir junto a tu radio. El Bar FM. El Bar. Música para tu sed. Otoño 012. Bueno, y aquí terminó otro bloque de música. Pasaron las Desert Sessions con Avon, un tema de Queen of Stone Age, una reversión. Después Eagles of Death Metal con Don't Speak, I Came Here for a Bang. Ese tema fue usado en una publicidad de Nike, las que vienen antes de los mundiales. La verdad, esas publicidades están muy buenas. Y esa fue mi favorita, era la publicidad donde se ve todo desde el punto de vista de un jugador que arrancó desde abajo y después llegó hasta la selección de Holanda. La verdad, es muy buena esa publicidad. Está, creo que dirigida por Guy Ritchie, que era el ex marido de Madonna. No, la verdad, muy buena. Después, si puedo, en Facebook o en el Twitter, lo pongo ahí para que vean el video. La verdad, esa publicidad no tiene desperdicio. Está muy buena. Y el tema le queda pegado. Bueno, y después de ese tema fueron con Them Crooked Vultures con Mind Eraser No Chaser. Esta es la banda de Home con Dave Grohl, el batero de Nirvana, cantante Foo Fighters, etcétera, etcétera. Y un nene en el bajo, la verdad, un pibe que recién empieza, que es John Paul Jones. La verdad, el tapadito de Led Zeppelin, para decirlo de una manera, rompiéndola, descosiéndola completamente en esta banda, en ese disco. Impresionante lo que toca ese tipo. La verdad, yo que soy bajista, no le llego ni siquiera a lustrarle los zapatos. La verdad, es una bestia, me encanta. Me encanta ese tipo, como se habrán dado cuenta. Pero bueno, así que un muy buen disco, la verdad, para escuchar. Bueno, vamos a pasar ahora a otro bloque de música. Para los que recién empiezan y los que recién escuchan, recién se enganchan en el programa, es así. Las gansadas que yo digo son gansadas. No les den bola, ustedes estén pendientes de la música, que por lo menos un tema de acá les va a gustar. Estoy casi seguro. Así que ahora vamos a pasar a escuchar Gran Martel, la banda de Jorge Araujo, el que fue una vez batero de Divididos, que se separó de Divididos. Se separó, lo echaron, no sé cómo es la historia, no me voy a meter tampoco. Y formó Gran Martel con Jamardo, un gran bajista, y Tito Fargo, un violero que supo haber tocado en los Redonditos de Ricota, para hacer algo bastante loco, pero muy bueno, la verdad. Así que ahora vamos con Gran Martel, Hijo de Mí. Yeah. up my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say, mother. Mother, can you keep them in the dark for life? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother. Father, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, father. Lord, I'm about to see you. But if you want to find hell with me, I can tell you what it's like. God, I'm pretty, not about to see a light. And if you want to find hell with me, I can tell you what it's like. Mother, tell your children not to hold my hand. Tell your children not to understand. Qué cambio, ¿no? De Motorhead a Cortina a Coltrane. Pobre Coltrane, estoy hablando arriba de su música, pero bueno, queda bien de Cortina, ¿qué vamos a hacer? Nos pusimos un poco más pesaditos en este bloque, la verdad. Empezamos con Grand Martell, ya les conté, la banda de Araujo, Exdivididos. Después fuimos con un clásico, Led Zeppelin, con Immigrant Song. Song, ahí está mejor dicho. Y después Danzig, el chabón bastante satánico, pero con algunos muy buenos temas, con Mother. Y después pasamos con Lemmy, que es mi religión, Lemmy, con Overkill. Temón impresionante de Motorhead. Bueno, ahora les quería contar un poquito la agenda que hay para este fin de semana. Agenda entre comillas. Algunas cosas que para mí valen la pena destacar. Y un chivito mío que tengo que tirar. Bueno, este viernes está tocando Hugh Laurie en Luna Park. Doctor Casa, Doctor House, para los que no lo tienen de nombre. Parece que viene a robar un poquito para acá, ya que se le terminó Doctor House en la octava temporada. Tiene que sacar unos pesos de diferencia. Y acá estoy viendo las entradas y el VIP ahí adelante del escenario, una luja. Todo bien con Doctor House, lo banco a muerte, pero me parece que se fue un poquito al carajo, o sea, con los precios. Pero bueno, escuché el disco, le di dos, tres vueltas, la verdad no puedo opinar mucho. Sonaba muy bien, es él adelante de una gran banda, que suena ajustadísimo, obvio, como todos los discos, pero una gran banda. Así que decepcionar no creo que los va a decepcionar. Lo que sí, el chabón va a estar robando público con ser Doctor House impresionantemente. Así que bueno, este viernes en el Luna Park, para el que tenga ganas y saque entradas, creo que todavía quedan entradas. Después, algo muy importante que empieza mañana en el Centro Cultural Recoleta es el festival, se le podría llamar así, Ciudad Emergente 2012. Este es un festival organizado por el gobierno de la ciudad para darle lugar a toda la movida que hay de bandas que no están en el mainstream, que no son populares a los medios masivos, o sea que el Bebe con Tempomi no les va a hacer una nota. Entonces son miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, 5 días, y va a haber bandas para todos los públicos, para todo, y algo para destacar, es gratis. Pero bueno, va a haber para todos, todo. Bandas extranjeras, vienen bandas de Colombia, como Bomba Estéreo, Instituto Mexicano del Sonido, El Cuelgue toca también, una banda que más allá de seguir estando por abajo, tiene un poco de renombre para afuera. También Ararat, el proyecto Post Natas de Sergio Chorusian, creo que lo dije bien el apellido, sí, pone. Y Daniel Melero también va a estar cerrando el domingo 10. Una personalidad, se le podría decir, un gran músico electrónico de los 80, cerrando con, la verdad, miles de bandas under. Los invito a buscar en Google o en la página de Ciudad Emergente, que es www.ciudademergente.gov.ar, que ahí van a tener todos los, ¿cómo se llama esto?, los horarios de, y los nombres de las bandas que tocan, además de bandas que toquen. Yo estoy haciendo énfasis en esto porque es lo único más o menos que sé, entre comillas, ¿no? Agárrenlo muy con pinzas. También va a haber espacios para de cine, de stand-up, de arte, moda, etcétera, etcétera. Toda la, para decirlo de una manera, contracultura, entre comillas, porque es muy entre comillas, pero eso es más o menos lo que quiero hacer. Esperemos que esté bueno, esperemos que les sirva a las bandas que se presenten ahí, y espero que para el público esté bien organizado esto. Bueno, ¿qué otra cosa hay para destacar? Para destacar, yo ya me voy a cosas que me tocan un poquito más a mí, que es, por ejemplo, fechas de bandas que a mí me gustan, la verdad. Y que son recomendables porque tienen una gran energía en vivo. Por ejemplo, la primera banda que voy a decir, bueno, esto no es, la verdad es, no es mía ni nada de eso. Después las digo las que te iba a decir. Divididos, me había olvidado. Toca Divididos en el Teatro de Flores el viernes y el sábado. Para el que quiera ir, un buen lugar para ver bandas, la verdad, el Teatro de Flores. Entradas las pueden sacar por Ticketek. Después va a estar tocando Pez también en el viernes en Lomas de Mirador, en el bar El Camino. Yo tuve la suerte de tocar con mi banda ahí, la verdad, un lindo lugar, suena bastante bien. Y el sábado en Bendito Bar en Ituzaingó. Pez, la verdad, una aplanadora en vivo, impresionante. ¿Y qué otras información hay? A ver, esperen que busco en mi machete. Ah, no tiene, no es un show, pero es algo que leí y la verdad es muy interesante, que seguro los que estuvieron navegando por internet hoy o prendieron la tele, seguro se habrán enterado, pero para el que no, se va a hacer una edición del Rock in Rio acá en Buenos Aires en el 2013, 27, 28, 29 de septiembre y 4, 5 y 6 de octubre en el Parque de la Ciudad en Soldati. Por lo que escuché, van a entrar 100.000 personas en ese, entran 100.000 personas en ese lugar. Y bueno, ese es Rock in Rio en Buenos Aires. Va a haber, tenemos que ver quién va a ser los que están en el lineup, los que van a estar ahí tocando. Porque si vos mirás el Rock in Rio de Río, te querés cortar las bolas casi, porque tocan todos. Y si la verdad acá nosotros nos van a meter a los Tipitos y Calamaro, quiere matar, no sé. Qué sé yo, si vas a armar un festival así, esperemos que lo hagan con, que haya más variedad y todo eso, y no termine siendo un Quilmes Rock como todos. Así que, bueno, ahora vamos a los otros tres shows que les estaba comentando. Son dos de bandas que yo he visto y que la verdad están muy buenas, y uno que es el chivo mío, que me lo guardo para el final. Primero, en el Zaguán Sur, Moreno 2320 de Buenos Aires estaría tocando el viernes Fútbol, un trío de bata, viola y violín, muy bueno la verdad, tienen un poder impresionante, bastante, muy recomendable la verdad. Después va a estar tocando el Perro Diablo, bueno, después no, ese mismo día va a estar tocando el Perro Diablo en La Plata, en el Pura Vida, en el antes clausurado bar Pura Vida, que por suerte lo volvieron a abrir. También el viernes. Bueno, y ahora viene el pequeño chivo. Voy a estar tocando con mi banda, discúlpenme si les molesta, pero tengo el micrófono, lo tengo que tirar de chivo. Voy a estar tocando con mi banda Enlace el domingo 10 de junio en Aedo. Esto va a ser en un evento a beneficio de la escuela 8, aquejada por el temporal. No sé si se acuerdan, hace 2 meses creo que fue, el temporal ese que dejó sin luz como 4 o 5 días a gran parte de zona este y Ituzaingó, todo eso. Bueno, hay lugares que siguen estando dañados por ese temporal, y Enlace con Naranjos y Vueltas va a estar haciendo este festival a beneficio, donde va a haber parrilla, buffet, etcétera, etcétera, etcétera, todo para recaudar para esta escuela. Bueno, ya les conté más o menos lo que va a haber, bueno, lo que para mí, lo que yo pude rescatar y vi, me pareció copado comentarles, para el que tenga ganas. Lo que, la mejor manera ahora de demostrarles esto es, yo quiero poner un tema de cada banda que dije que iba a tocar, menos lo de Ciudad Emergente, que son 3.000 bandas, y menos Hugh Glory, porque no se me canta. Voy a poner, vamos a empezar como empecé, Divididos, después un tema de Pez, Fútbol, El Perro Diablo, y al final voy a tirar un tema de Enlace. Así que, bueno, a escuchar. We'll be right back. su vasco. Y si va Dorrego, tortuga con llavero. Mañanas más tropas. Víboras desnudas en el cancán. Bye. Y ahí terminó este bloque de música con las bandas que van a tocar, más el chivo mío. Primero fue Divididos con Basta Fuerte, un gran tema del gran disco, totalmente tapado, injustamente tapado por todos. Otro Letra Balanda que para mí, y me planto contra cualquiera, es el mejor de Divididos. No sé, porque acariciando los ásperos es una masa, pero Otro Letra Balanda tiene esa cosa rara que está buenísima. Después, Fez con un tema de su último disco, Lo Interesante Por Afuera. Después pasó Fútbol, la banda que les conté, con un tema del último disco también, La Gallina. El último disco se llama La Gallina, perdón. Y este tema se llamó Golondrinas, el que pasó. Después pasó El Perro Diablo con Canadá. Y terminó con la banda en la cual soy miembro, Enlace, con Conejo de Metal. Bueno, la verdad, creo que queda un bloque más de música y me despido. Pero voy a hacer al revés y me voy a despedir ahora y los voy a dejar con música para el final. La verdad le quiero agradecer a todos los que escucharon, a todos los que se lo aguantaron. Espero que por lo menos los que hayan escuchado se hayan llevado un tema. Con eso ya estoy contento yo, la verdad. La verdad la pasé muy bien haciéndolo. Muy buena onda la barra, el chat, el bar. La verdad, muy bueno todo. Y bueno, es así, esto sigue. Los esperaré el martes que viene, de 8 a 10 de la noche, en este programa que se llama Nada es Suficiente. Y los voy a dejar ahora con por lo menos 3 temas. Después voy a ver si queda tiempo, tal vez agrego uno más, que lo voy a dejar el nombre ahí en Twitter. Los voy a dejar con Boris, una banda experimental de stoner, doom, heavy, una cosa rara, muy buena, bastante pesado, eso sí lo tengo que aclarar, con un tema de su disco más potable, para decirlo de una manera, Pink, y el tema se llama Just Abandon Myself. El tema es largo, dura 10 minutos, te pasa por todos lados, la verdad. Después de eso, para bajar un toque, pero seguir en el mismo nivel de, vamos a decir, de rabia, va a venir Pearl Jam con Brain of Jay. Si dice Jay es K, es que tengo mal el tag del archivo, así que ignórenlo. Y después de eso va a venir un tema, uno, la verdad, creo que tenía, ¿cuánto? 13, 12, no sé. Era muy pibe cuando escuché este tema, que fue el primer tema que escuché de los White Stripes, que es Fell in Love with a Girl. Me acuerdo principalmente porque eran mis años de MTV y vi el video, que el video está todo hecho con Lego y me pareció una cosa loquísima. Está muy bueno el tema, así que los dejo, recuerden, Boris, Pearl Jam y White Stripes. Después, en caso de que quede tiempo, voy a agregar algún otro tema que lo voy a dejar ahí en el Twitter, así que recuerden, @ Nes Radio FM en Twitter. También está El Bar FM en Twitter, síganlo. Sigan también el Twitter de este programa. Sigan a el. Pónganle me gusta al Bar FM en Facebook, para los que no lo hayan hecho. Que van a estar todas las novedades ahí y toda la información necesaria para seguir viviendo. Vamos a decirlo de esa manera. Así que bueno, la verdad, un gusto. Nos vemos el martes que viene. Chao. just repeating now. Cheating now. Y tu radio te sigue acompañando con las mejores canciones. El Bar FM. El Bar. Música para tu ser. Otoño 012. El Bar FM. Quédate con nosotros. Ya comienza un nuevo programa en tu radio. El Bar, música para tu sed.